Sí. Promover todo. Con los buenos días, ladies and gentlemen, boys and girls. Ningún boys and girls, ni ningún... Aquí se habla español. Ni ningún hello. Aquí se habla español. Bien, estamos estrenando producción. Así es. Fantástico. Santiago Vázquez, Cristian Méndez, Méndez. Ok. En la producción. Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Somos sus animales de radio, estamos en vivo y en directo. Hoy me levanté contento, hermano. Está bien. Qué bueno que se levante contento un lunes, me parece fantástico. Hoy me levanté contento, trasnochado, pero contento. Sí. ¿Cuál es el motivo de tu contentitud? No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. Se viene, si van a dejar comentarios de odio, déjenlos, que, mire. We don't care, perdón, no nos importa. Toca hablar así ahora, hoy. Estoy conflictuado con todo el tema de Bad Bunny porque pero la conflictuado X no pone, ¿por qué? Porque no ponemos Bad Bunny. No, pero pues vale huevo, pero es que una cosa es... uno como ser humano y otra cosa es su trabajo, ¿no? O sea, yo le puedo decir con toda la tranquilidad, después de ayer, que yo no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No, venga, hablando en serio, yo no soy fan de Bad Bunny como artista. A partir de ayer le tengo mucho respeto como persona. Sí. Sí, debo decirlo. No soy fan de él, de su música. Si a usted no le gusta la música que hace el tipo. No me gusta su música y eso. Pero independientemente de eso, me le quito el sombrero. Mi respeto absoluto por lo que hizo ayer en el Super Bowl. Nada que hacer. ¿Se emocionó, Uribe? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Lloró? Sí. ¿Sintió ganas de llorar como... John Sutcliffe. Soy John Sutcliffe de ESPN. Sí, lo vi, el mexicano este, ¿no? Estaba con lágrimas, tenía ojo Pokémon y se le movía así. ¿Tenemos video? Tenemos video de él. Yo alcancé a lagrimear con John Sutcliffe. Sí, se le cortaba la voz y todo. No, pues es que a ver, ¿cómo no? Póngale cuidado al hombre, vea. A ver. Quiero ver cómo qué pasa ahí. Sí, si la logramos. Sí. Vamos a ver, estamos ensayando técnicas nuevas de producción. Super Bowl 60 fue. Ajá. Partido maluco. Harto. Malo, ¿no? Estaba bien. Tan maluco. Óigale, véalo. Llorando. Sí, aunque creo que eso es, no sé si eso está por interno o ya está. Sí, no, el audio. Lo que pasa es que el audio era un video de alguien filmando un televisor, entonces se oye como por allá lejos. Claro, por el tema de derechos y aquellas cosas también. Yo me imagino que sí, pero bueno. Sí. Seattle Seahawks, New England Patriots. Correcto. Mire, aquí está John Sutcliffe. A verlo. Dalo. Llóralo. Sí. Ajá. Que llora. No, los cuatro estaban muy emocionados. Claro, pero es que él emocionó a los otros tres. Los otros tres estaban más tranquilos, pero cuando lo vieron con la voz entrecortada, así como que... Lo que pasa es que hubo una cosa que dijo Sutcliffe que a mí me conmovió mucho también. Uh-huh. O sea, él comenzó, después de que se acabó el halftime show, ¿sí? El tipo comenzó diciendo... yo llevo 33 años en este país. Y ahí se puso a llorar. Sí. Entonces yo dije, qué difícil que es estar en otro país. O sea, pensé, por un momento pensé en cuando a mí me tocó irme de acá para Estados Unidos con la familia, porque me tocó. Porque es que la migración. Todos tenemos, bueno, todos no, pero pues, digamos que en esta mesa tenemos historias de emigrar a los Estados Unidos. Sí. A donde sea que se vaya, Estados Unidos, a España, uh-huh, a Alemania o a China, yo siento que la migración en el 99% de los casos se hace porque toca. Y no quiere decir eso que las circunstancias que lo obliguen a uno a migrar sean malas. No. A veces toca migrar porque el trabajo le exige a usted que se vaya. Sí, Y a veces toca migrar porque la situación no está muy bien y hay que buscar otras oportunidades. Que, entonces, jugando al tema de las probabilidades, uno dice el 65% de ese 100% de migraciones se producen porque la situación está difícil. Entonces, si ahí va uno acumulando puntos para que la migración, el vivir en otra parte, sea difícil. Es muy difícil vivir en otra parte, hermano. Pero es que hay una frase muy famosa que no recuerdo quién la acuñó. Sí. Pero pues que dice que uno siempre es extranjero en cualquier otro lugar que no sea su patria. Sí, ahora. Siempre, así usted lleve 30 años viviendo. Sí. Y entonces eso que decía Sutcliffe, cuando Sutcliffe dice, yo llevo 33 años viviendo acá y nunca había visto esto. Uh-huh. Decía, yo llevo 33 años viviendo en, cubriendo Super Bowls. Decía, yo llevo 33 años cubriendo Super Bowl. Creo que eso fue lo que dijo una de esas dos. Porque el otro, Fernando, el de ESPN, también dijo, yo llevo 30 años acá y nunca había visto una muestra de latinidad tan poderosa. Y me quedé pensando, cuando Sutcliffe dijo eso y se le encharcaron los ojos, me dio mucha emoción. Me dije, uff. Perdón, pero es muy puta. Vivir en otra parte sí, es muy puta, güey. Es muy. Tenemos que conseguir un pitico para esos momentos. De pronto para hacer. No, para después. Es muy hijo de pi, ¿no? Sí. Sí. Pero no, le entiendo el sentimiento, sí. Claro. Entonces, cuando vi eso, dije, lo primero que pensé fue: quienes más orgullosos están de lo que acaba de pasar son los que se han tenido que ir. A comer ñoña, sí. A comer ñoña mucho tiempo. Claro, entonces si usted está... Puede que usted esté bien ahora en los Estados Unidos, pero de todas formas el peso de lo que ha tenido usted que trabajar, moler y meterse para llegar hasta donde esté, sea poquito o sea mucho, cuando usted ve algo como lo de ayer, como que ese peso, como que le recae un momento encima, pero luego de pronto usted siente una liberación de cargas... Sí. Que creo que fue lo que le pasó a este man de ESPN. Sí, cuando... Ah, bueno, eso nos lleva a los comentarios. Estoy sorprendido con la cantidad de comentarios de odio de la X. Sí, no, a mí no me sorprende. A mí sí no me sorprende. No, yo sí pensé que la audiencia de la X era más tolerante. No, hay mucho... Ahora, en redes sociales... En Instagram. Por eso, en Instagram, por ejemplo, puede haber, digamos... Sí, audiencia. Yo no sé, es que una cosa creo que es la audiencia de redes y otra cosa puede ser la audiencia de radio también. Yo creo que está mezclado ahí. No toda la audiencia de radio está en Instagram y de pronto no toda la audiencia de Instagram nos oye en radio. Puede ser. Lo cual me trae a la conversación que queríamos abordar hoy y que también es un poco nerda porque ayer lo estábamos hablando antes de nuestro programa de animales de radio que fue precisamente dedicado a Super Bowl. Estuvimos hablando... de presentaciones, de shows, porque la historia del Super Bowl es algo que de repente, pues para estas audiencias no es tan familiar, a pesar de que cojan de una a Michael Jackson como el modelo a seguir de todas las presentaciones. Claro. Entonces ayer hicimos repaso y eso está en nuestra página web, está en la xmasmusica.com, está on demand. Empezamos desde 1990 para acá, haciendo un repaso de los halftime show, musicalmente hablando. Sí. De los cuales, pues, realmente solo había existido uno, medio latino, ¿no? Sí. Con Shakira y J-Lo, de ese tiempo para acá, ¿no? Claro. Si no estoy mal, creo que fue el único. Sí. Que fue el mismo en el que ya se había presentado Bad Bunny. ¿De pronto Carlos Santana? Un Bad Bunny más chiquito. ¿De pronto Carlos Santana había estado en el Super Bowl o no? Del 90 para acá, no. No recuerdo si del 90 para atrás. Hay que mirar. Puedo mirar. En todo caso, ayer estábamos hablando precisamente de eso, de lo de las audiencias que usted acaba de mencionar, que yo estaba sorprendido porque hoy publiqué un clip de noticias de Bad Bunny ganó, Bad Bunny triunfó. ¿Qué? Sí. 2003 me dice producción. Gracias, producción. Un aplauso para producción. Muy bien, bravo. Están on fire. No, yo estoy gratamente sorprendido. On fire. No, estoy contento de tener producción. Claro. Por nosotros, primera vez en este momento usted y yo un año y medio. En este momento usted y yo somos Cañaveral y allá está Houston. Sí, Houston, Texas. En el control. Mire, publiqué la noticia. Dije, bueno, pues esto es una noticia, hay que publicarla. Hemos hablado mucho con el equipo de si vamos a seguir hablando como del impacto de la música latina en el mundo internacional. De hecho, con el tema de Bad Bunny, que me parece que es saturador, ¿sabe? O sea, porque todo hay que decirlo, ¿no? El man está en todas partes. Y era la intención también, ¿no? Que hoy el mundo entero estuviera hablando de Bad Bunny. Claro, pero esa intención se traduce en cansancio, en un agotamiento, como pasó, por ejemplo, en su momento con Taylor Swift. Acuérdese que hubo Swift fatigue. Sí, claro. Y yo creo que, guardando las proporciones y sin ánimo de comparar ni estilos ni nada con Michael Jackson, también en ciertos momentos de las campañas publicitarias hubo agotamiento. Puede que no por parte de quienes éramos fans de Jackson, pero sí la mayoría de la gente. Acuérdese lo que hemos hablado en otras ocasiones con respecto a embajadores y políticos a los que hemos tenido la oportunidad de ponerles música en una fiesta. De pronto, que nos decían, sí, no me gusta Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Y eso parecería para el oyente de la X rarísimo. ¿Cierto? Para el oyente de la X es muy raro que no haya alguien a quien le guste Michael Jackson, pero la verdad es que sí, hay gente que no soporta a Michael Jackson y no lo soporta no solo por las acusaciones y todos esos temas, no los soporta por la música, que era un poco lo que hablábamos con este ex embajador, que el tipo prefería guardar mucho silencio frente a la situación personal. Pero en realidad lo que pudimos ver cuando hablamos con él, porque tuvimos la curiosidad de decirle, oiga, mi embajador, ¿usted por qué no le gusta Michael Jackson? Sí. Y el tipo nos dijo, no me gusta su música. Sí, y que se veía que no era muy amante como del pop, le gustaba mucho más el rock norteamericano, el old classics, ¿no? Más por ese lado, entonces también hay como un gusto ahí y es muy, sí, respetable. Igual. Y por ejemplo, pero el tema de la exposición de Michael Jackson, ahorita que usted hablaba, también es que eran, bueno, en esa época no había internet. No. Es que hoy en día el agotamiento por esa exposición es mucho más cruel con uno. Es real. Uy, uy, uy, amigo, porque es que hoy en día la noticia de Bad Bunny la tienen 100, que un billón de personas. Sí. En esa época, pues la noticia de Michael Jackson la tenían 10 canales de televisión. Sí, claro. ¿No? Entonces, y la radio y eso, pero es que, uy, el exceso de gente hoy reportando la vida diaria, pues es que hoy se cansa uno de Bad Bunny, se cansa de lo que sea. Entonces, es que realmente los fenómenos son supremamente rápidos y efímeros. Sí, lo que hablábamos ayer era, bueno, qué tan benevolentes o qué tan malos estamos siendo con nuestra audiencia en términos de radio cuando estamos persiguiendo discusiones que apelan a la relevancia cultural, porque eso es lo que nos están pidiendo publicitariamente y es lo que necesitamos mostrar delante de agencias de publicidad para poder vender, y en ese orden de ideas como que dejamos de lado un poco la visión de ese oyente. Pero yo, esto está basado en un post que vi yo ayer mientras estábamos trabajando en Animales de Radio para sacarlo al aire, y es una serie de ensayos y de conversaciones que tienen esa cámara siempre Tyler, jode, Santi, para que sepa. Tyler Johnson Media Group. Tyler Johnson Media Group. El sí. tipo hizo una serie como de publicaciones donde habla de la relevancia cultural de la radio versus el atender al público tradicional de radio, con base en dos premisas, que es, como lo decía, a propósito de todo lo que ha pasado esta mañana con Bad Bunny, cómo publicamos y hablamos de ese tema porque fue noticia a nivel internacional y cómo la gente reacciona, ¿no? Inmediatamente el oyente reacciona de una manera muy negativa. Y ese negative sentiment, como lo llamaban hace 10 o 12 años en Facebook, ese sentimiento negativo impacta mucho la buena reputación de una marca como la X más música. Entonces, cuando usted se pone a hablar de Bad Bunny, de lo bien que lo hizo Bad Bunny, La gente se ofende. No, y la gente se va. La gente se va. Los oyentes se largan. O sea, los manes dicen, estos manes son una porquería. O sea, la gente no valora, ni entiende, ni quiere entender. Nadie quiere entender nada. La gente solamente quiere que la X más música les fortalezca el prejuicio de que Bad Bunny es malo, de que canta feo. Sí, ok. Y si claro, usted, pero es muy complicado caer en ese juego también, porque es que hay una cosa que es el criterio también periodístico. Claro, pero vuelvo y le digo, vivimos en una época en la que el criterio periodístico tiene cada vez menos valor. Y tiene menos valor porque cuando, en el caso de del artículo de Tyler Johnson, lo que decía Tyler Johnson era, deje de perseguir la relevancia cultural con su emisora. Uh-huh. Y atienda al público que siempre lo ha apreciado y que siempre lo ha querido. Entonces, yo le mostraba eso a usted y usted me decía a mí, ¿será que estamos alienando a los públicos? Y yo le decía, de pronto a veces hay cosas que estamos poniendo en la X como las Cat's Eye, uh-huh, que no nos gustan mucho a nosotros, claro. To be honest. Sí, ¿no? Sí, correcto. Para ser muy honestos, no es como que digamos, uy, estamos... Es como nuestro Bad Bunny anglo. Un poquito, sí, a lo bien, sí, ¿no? Sí. Es puede como, ser. O sea, como que ponemos Cat's Eye, Huntrix, y claro, entendemos... Que son fenómenos. De esos que hablamos. Pero también entendemos que esos fenómenos son, por ejemplo, Cata. Uh-huh. Cata no es muy fan de Huntrix. No, y ella es millennial. Desde que... Bueno, creo que ya millennial ya es otro demográfico, ¿no? Muy bello igual, muy bello. Saludos a todos los millennials. Sí, claro. Preciosos, saludos a todos ustedes, millennials bellos. Los queremos. Pero, por ejemplo, en este momento, este programa está siendo producido por Gen Z's. Sí, estamos... Este programa está siendo producido. Estamos explotando bogotanos menores de edad. Ahora van a clipear eso y para van a sacar poner unas un fotos así, ahí de Jeffrey Epstein. Sí, sí, sí. Alejandro Marín y Uribe es... DJ están en la lista de Epstein. ¿Qué dijo Santi? ¿Ah? ¿Ya dimos qué? El tweet de la señora que mencioné en el show de medio tiempo. Ah, sí. Ok, ok. ¿Cuál tweet? Ah, bueno, aquí está. O sea, esto fue otra cosa. Esta señora. ¿Qué esta dices? Señora dice: una periodista latina en Nueva, ajá, York, mandó una foto de una señora que apareció ayer con Bad Bunny sirviéndole un cortadito. Ah, ¿vio? Claro, la que salía dentro de la tienda, la que le entregó el trago y que se lo tomó él. Ella es un personaje real en la vida de Bad Bunny, ¿no? Es un personaje real en la vida de la cultura puertorriqueña nocturna, uh-huh, en Nueva York. Se llama, sí, Toñita. Sí, sí, sí, sí. Es, sí, la dueña de una discoteca que se llama el Brooklyn Caribbean Social Club. Uno, wow, de los últimos clubes sociales puertorriqueños en la ciudad, y es una figura tan icónica en Nueva York que hay una celebración en su honor los 22 de junio. Entonces, para que vea usted la cantidad de cosas y de simbología que hay detrás de la presentación de ayer. Sí, o sea, de niños. No es que solamente, porque hay mucha gente diciendo, no, es que ahí salió Semana Cero, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, no, hay mucho más detrás de eso. Y yo entiendo el sentimiento de que el bla, bla, bla, bla, bla, es una jartera, lo sé, musicalmente a muchos no nos gusta. Ay, yo a mí en cambio, pero, cuando ese man hizo... Pero, yo me pregunto esto, si esto tenía es lo que tú novia. Querías. Me la voy a llevar a toda para un VIP. Debo decirle ay, que, dígame, mire, si debo decir, muy chévere. No, ojo, le tengo que decir que Titi me preguntó. Musicalmente me parece una locura. No, sí, no me gusta el Bad Bunny Baby en la canción, pero la canción como tal me gusta. ¿Se ve? Es que es pegachento. Ya estoy hablando Bad Bunesco. Sí, claro, a uno se le pega esa vuelta. Es un idioma ya casi que universal. Pero bueno, estamos hablando de eso ayer, como que decíamos, venga, ¿será que estamos alienando a los públicos a los que les gusta? Pero teníamos, yo le decía a usted también, ajá, claro, ponemos Cat's Eye, ponemos Huntrix, ponemos... Addison Rae, ponemos sí, todo la misma Chappell Roan, y, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí. en realidad todo lo que consideremos que hace parte como de lo que está de moda. Básicamente. Todo lo que está de moda se pone en la X, internacionalmente, de anglo. Sí. Como en la búsqueda y la exploración que siempre hemos hecho desde un comienzo de nuestras carreras, creo claro, yo. Claro, no. De esculcar, explorar y presentar a la gente, que es un ejercicio muy de radio. Sí. Y entonces yo decía, bueno, pero también hay que tener cuidado con esta mirada que tiene este experto en radio sobre darle a los públicos que nos quieren, que son los públicos mayores de edad, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, porque si bien entiendo eso, ya que yo pertenezco a ese público, o sea, yo ya tengo 50 años y por lo tanto soy parte del público objetivo de la X en estos momentos, yo tampoco quiero ceñirme como personalidad de radio a poner, y no digo que no me guste, le voy a decir, a mí me encanta poner clásicos. Sí, claro. ¿Sí o no? O sea, pues uno va a la fija, siempre, siempre. En este un clásico nunca apaga un radio, en el caso de una emisora como la X, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Sí, pero entonces, ahí está, como, me parece chévere, pero quiero poner punk rocky de ASAP Rocky. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiero. Y si pudiera, pondría Mónaco de Bad Bunny. Obviamente no, claro, no puedo. No. Que es lo que ha pasado también con mucha gente que nos... que jode por el tema de Shakira, por ejemplo. Ajá. ¿Que por qué no ponen Shakira en la X? Sí, sí. Pues, porque es otro tema. Pero Shakira tiene canciones en inglés. Sí, pero pues, a ver, es un tema de como de mercado, es un tema de... no sé, direccionamientos de la misma empresa. Sí, sí, sí, eso sí. De marca. Sí. O sea, yo, si la emisora fuera mía, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en poner un Shakirazo en inglés, por ejemplo. Un Whenever, Wherever. Le voy a decir. Y sería un hit, seguro. ¿Será? Yo creo que funcionaría. Un Whenever, Wherever en inglés, por ejemplo, de Shakira. Sí. De pronto, puede que no, pero puede que volvamos a lo mismo. Porque es... sale el que odia a Shakira en español o en inglés, y dice, ay, se tiraron la X. Sí, sí, sí, sí. Ay, sí, yo conozco gente que habla así, ay, ay. No, yo no sé, yo vuelvo y le digo, estamos en un momento en el que uno dice, hay tantas opciones que cada cosa que uno haga puede ir en detrimento o en contra de, por ejemplo, sí, el post sobre Bad Bunny, sí, se hizo un poco con ese doble sentido de mirar, claro, de mirar, bueno, venga, veamos cómo la gente aborda esta conversación, cómo la comunidad, porque acuérdese que en Instagram una de las cosas que está pasando desde hace un buen rato ya es que el contenido que usted publica, uh-huh, se le muestra primero a sus seguidores, sí, y con base en las reacciones que produzca, él se muestra a otras personas, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, la reacción en un 99% de los comentarios en la publicación, donde estoy solamente diciendo, estas son mañanas de la X y Bad Bunny triunfó o hizo historia en el Super Bowl, ya hay un montón de caritas vomitándose, de gente diciendo, exacto, que qué porquería. Y entiendo su sentimiento porque me pasó igual. Yo hice un video de los Grammy y es más el odio que he recibido simplemente. Y eso que era un resumen de los Grammy. En ningún momento en mi video digo, no, qué chimba Bad Bunny, lo más. No, nada. Bad Bunny un análisis. Bad Bunny se ganó el premio Grammy a Mejor Álbum del Año. Es el primer álbum del año totalmente en español. ¡Ah, huepa! Pero es que entonces solo entonces porque es en español, pero además no tiene talento, es un asco de ser humano. Tal. Y uno como, cálmate, amigo. No, pero póngale cuidado entonces. Más allá de la... como de la reacción emocional que le puede producir a uno como creador. Mm. Ese rechazo. Sí. Yo ya lo veo como una especie como de tubo de ensayo, donde uno nota una cosa. Y es que yo hice ese video antes de terminar Mañanas con la Dirty y con Cata. Sí. Y lo publiqué rapidito. Pero eran como las 9:40 de la mañana. cuando le hice así como la coloración ahí rapidita y le puse los, le corregí texticos y toda la cosa. Y usted le pregunté a ChatGPT. A propósito, te está quedando muy bonita la coloración de los videos. Permíteme felicitarte en vivo y en directo en este momento. Óyeme, cómo agradezco que valores mi trabajo. Tú sabes lo mucho que he invertido. Un tono muy Oppenheimer. Me gusta. Tú sabes, es tono Oppenheimer, ¿sí? Pero también le estoy agregando algo de Hamlet. Ah, uy, excelente. Le estoy metiendo un poco del medioevo. ¿Ya se vio Hamlet? ¿Buena? Fantástica. ¿Sí? Pero hermosa. Hermosa. Hermosa y dolorosísima. ¿En serio? Sí, sí, es dolorosa. Yo este fin de semana la iba a ver, pero yo tenía que ver Riefenstahl primero. Ok, está bien. Tenía cada cual elige sus batallas. Pero digamos, Hamlet es una película que usted puede ver en cualquier momento. O sea, de verdad es una película que no es una película de la cual le vayan a hacer algún spoiler, le vayan a dañar algo. No, es una película que es puro corazón, sentimiento, emoción. Esta niña Jessie Buckley le tienen que dar ese Oscar a mejor actriz. Esa es la actuación femenina del año. ¿En serio? No. ¿Por encima de Tiana? Uy. Ah, bueno, ¿Tiana ya le dieron? Cierto. Tiana se ganó el Golden Globe. Ok. Creo que ella se ganó el Golden Globe, pero es que Tiana ya estaba como actriz principal. No sé. O de reparto, es que yo no recuerdo. ¿Ella es actriz principal, la de Hamlet? Sí, sí. Ah, okay. Jessie Buckley es actriz principal. De hecho, ella es la protagonista. Okay. Porque la historia de Hamlet, que está basada en un libro que escribió Maggie O'Farrell y publicó en 2020, que realmente hace poco, es un libro que habla sobre la tragedia de Agnes, que realmente se llama Anne Hathaway, pero le cambiaron el nombre porque ya hay una actriz llamada Anne Hathaway. Tras la pérdida de su hijo, ella y Shakespeare. Pero sí, el tema del dolor y el sufrimiento, todo está enfocado en ella. Ok. Entonces es el espacio que tuvo esa mujer. ¿Cuánto dura esa película? Como 2 horas. ¿Ah, sí? Sí, no, la duración exacta no la sé, pero es, digamos que es una duración normal, no es una película. Porque es que todas exagerada. Están durando 2 horas 30, ¿no? Sí. Todas están largas. Por ahí me vi El Agente Secreto, la brasilera. Por ¿y ejemplo. ¿Qué tal? Casi 3 horas. ¿Buena? No sé, tengo sentimientos encontrados con El Agente Secreto, la verdad. ¿Wagner Moura? Wagner Moura, sí. O sea, bien, pero siento que no debía estar nominado a mejor actor, por ejemplo. Sí. No le da. Para papeles que he visto en otras películas, creo que el papel del agente secreto es muy normal. Y la película del agente secreto lo que sí tiene es que está muy bien, el diseño de producción está muy bien hecho en los 70. Es una cosa preciosa como el setting. Está representado la época. La época. Bestial, pero nos salimos del tema. No importa. Era un paréntesis. Suele pasar, tranquilos, que paréntesis es lo que hay cada 5 minutos en este tipo de transmisión. Son paréntesis en Animales de Radio, en la X, esperando que se encuentren bien y si están llegando a la presencia de este magnánimo live que por fin tiene equipo de producción. Sí, fantástico. Queremos agradecerles muchísimo su compañía, su sintonía. Aquí tenemos, aquí ya hay logo, vea. Aquí tenemos loguito. Oh, wow. Aquí ya tenemos, miren. Oh, una damn. Barra con textos. Estamos divididos aquí y acá al otro lado. Qué miren, bueno. Tenemos, pues, mira. Estamos, ahora estamos volviendo a ver a la viejita, ¿por qué? Estamos profesionalizando este negocio. Ah, bueno, entonces terminé de grabar el video, le estaba contando. Terminé de grabar el video y eran las 9:40, le pregunté a ChatGPT. Acabo de grabar un video haciendo un resumen de lo que dicen los medios de comunicación estadounidenses sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, porque María Isabel Ramírez de Queen Street Entertainment me escribió como a las 6:30 de la mañana y me dijo, Marín, ¿ya viste los reviews de todos los medios internacionales? Entonces, lo primero que hice por la mañana fue mirar los reviews internacionales y dije, este puede ser un buen reel noticioso para Mañanas X, donde digo, el Entertainment Weekly, el Hollywood Reporter, el New York Times, dicen que Bad Bunny triunfó en el Super Bowl, pues porque son los medios estadounidenses, anglo, todo eso. Entonces dije, esto le da como credibilidad al post, al reel. No lo estoy diciendo yo, estoy citando. Exacto, no estoy metiéndome pues como en la conversación apasionada y apasionante. Es opinión personal, estoy simplemente dando las fuentes. Exacto, y había el periodista del New York Times escribió una especie de crónica, un live chronicle que después se convirtió ya en una crónica más sólida. Y esa crónica decía: yo no sé hablar español. Estudié español y estuve en clase de español, estuve en Advanced Placement Spanish en el colegio, pero desde esa época no tenía contacto con el idioma español. Y cuando vi la presentación ayer, no necesité hablar español para entender lo que estaba pasando allí. Y me divertí muchísimo. Claro, un tema de vibra más que de cualquier otra cosa. Entonces el tipo avanza en la conversación diciendo: eso es lo que hace la buena música. Ok. La buena música rompe las barreras y los muros lingüísticos y culturales. Entonces cuando leí la reseña dije: wow, esto es un tipo que no sabe hablar español. Este es un gringo. Este gringo está mostrando un poco lo que sintieron millones de gringos ayer, porque es que había dos, como en casi todo, había dos bandos. Claro. Estaban los bandos pro-Trump, que además fueron. El tema MAGA. Que fueron además minúsculos con relación al impacto de la transmisión televisiva de Bad Bunny, más allá pues de lo que dijo Trump y de todo el tema con Kid Rock. No, y igual, y el tema de. No solamente es minúsculo porque fue un tema absolutamente improvisado, porque tiene un público mucho menos masivo, porque el otro estaba amarrado al Super Bowl. O sea, entonces, pues, así usted no le gustara Bad Bunny, estaba viendo el partido, ¿no? Usted, como, si usted le gusta el fútbol americano y es MAGA o de ultraderecha o lo que sea, igual de pronto, igual estaba conectado al Super Bowl. Pero hay una pregunta que tengo que hacer, porque en el programa del domingo, el programa de ayer. Sí. Que está en nuestra página web, laxmasmusica.com, el programa de radio. Yo me encontré una estadística que me pareció muy interesante, porque es donde comienza la historia del Halftime Show como espectáculo cultural, ya que, como lo habíamos dicho en el programa antes, de que Michael Jackson llegara a la tarima principal del show de medio tiempo, había habido unos cuantos espectáculos que aspiraban a ocupar ese lugar como de atención de los públicos, que en esa época que no había internet eran mucho, o parecían ser mucho más consolidados, porque era la única cosa que tenían para entretenerse, como Gloria Estefan. ¿Qué más fue lo que dijo usted? Los New Kids on the Block arrancaron la década del 90, luego vino Gloria Estefan con Miami Sound Machine. Sí, sí. Y luego vino Michael Jackson. Ok, entonces cuando Jackson, ojo a esto, cuando Jackson aparece en el Super Bowl, pasó una cosa con el Halftime Show, y es que fue lo que produjo ya que la transmisión televisiva del show de medio tiempo tuviera ese nivel de espectacularidad. Porque yo lo que creo con el show de medio tiempo de Michael Jackson es que antes de él la espectacularidad no era tan visible como sucedió durante los primeros 2 minutos de la presentación de Jackson en el Rose Bowl, en Pasadena, uh-huh, en California. Y es que después de que Jackson se baja de la tarima, la audiencia del partido se triplica. Es decir, Jackson trae gente que no estaba viendo el partido. Y cuando trae la gente se queda viendo el tercero y el cuarto tiempo. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando la NFL dice: hicimos más plata. Después de que este man se bajó, se triplicó la audiencia, se triplicó la sintonía. No sé si era CBS o ABC, no me acuerdo quién estaba transmitiendo. Yo no Fox. Me acuerdo en esa, creo en que esa era época Fox. Tampoco. Creo que era Fox. Me acuerdo. Ya producción nos dirá, ya puedo decir eso, ¿no? Producción nos dirá, producción nos dirá quién transmitía el Super Bowl de Michael Jackson. Ah, bueno, entonces ahí es cuando se empieza a producir la bulla del Super Bowl. Los quiero. Entonces uno dice, ok, y ahí es cuando comienzan a tecnificarse las transmisiones, porque lo que pasaba con eso era que si el espectáculo era lo suficientemente atractivo, la NFL conseguía más adeptos y por lo tanto más consumidores. ABC. Y NBC. ABC. NBC. NBC. NBC. WNBC. WNBC. Si no han visto Private Parts de... Sí, para los que son fanáticos de Howard Stern. No, de radio, tienen que ver Private Parts, partes Private privadas. Private Parts de Howard Stern. Ah, bueno, entonces ayer hablábamos de eso, de que Jackson lo que hace es que vuelve un negocio el show de medio tiempo, lo vuelve un negocio en sí mismo, un negocio donde el evento adquiere un nivel de atención tan importante como el mismo partido. Sí, yo creo que a partir de ese punto se convierte el halftime show, se convierte como tal en sí solo, en sí mismo, en un programa de televisión en la mitad de un partido. Exacto. Un programa independiente. Claro. Que ayer me escribían, usted se equivocó. Porque, ¿sí? Sí, usted se equivocó porque ese no es el evento más visto en la historia de nada. Es el mundial de la Copa. Final del Mundial de Fútbol. De la FIFA. En teoría, en audiencia, al final, la FIFA, el Mundial de la FIFA, sigue siendo como... No, pero es que le voy a hacer la corrección que le hice al querido oyente. El querido oyente. Max Gómez se llama. Saludos. Max. Max, que le dijo, usted está equivocado. Sí, sí. Ok. Es que Nielsen... Uh-huh. Mide el número de televidentes simultáneos. Claro. Del halftime show. Nielsen mide solo Estados Unidos. Nielsen mide la transmisión de televisión. Claro. Pero no sé si Nielsen toma retransmisiones también. Por ejemplo. No. Esta es la métrica. La métrica que yo publiqué en el artículo de este fin de semana hablando sobre la llegada de Bad Bunny al show de medio tiempo, decía que Nielsen en la última medición hizo la medición de cuánta gente se quedó viendo el show de medio tiempo. Ok. Sí, ellos pueden medir eso en tiempo real. Exacto. En tiempo real, en simultáneo, durante 15 minutos, había 127,7 millones de personas viendo a Kendrick Lamar. Uh-huh. El año pasado. Uh-huh. El número de 1.400 millones de personas viendo la final del Mundial de Fútbol no es un número simultáneo. O sea, no hay 1.400 millones de personas viendo la final del Mundial. Los 90 minutos del partido. Exacto, no. Uh-huh. No, están... Son itinerantes. Exacto. Van y vienen. Ajá. Ok, ya le entiendo. La cifra de Bad Bunny fue estable. La cifra... Durante 15 minutos que duró el halftime show. O sea, lo que vamos a ver... Uh-huh. Ahorita en los días a seguir va a ser la cifra consolidada de Nielsen con relación al año pasado. Lo que se estaba especulando esta mañana es que son 147 millones de personas simultáneas las que vieron a Bad Bunny anoche. Lo que lo convertiría en el halftime show con mayor audiencia de la historia. Correcto. Ok. Nice. Buenísimo. Hágame el favor. Y usted despertando al niño chiquito que está acostado con las tres sillas. Eso me pareció fantástico. Todos fuimos ese niño chiquito quedaba dormido en un matrimonio o en una fiesta de adultos. Camine que nos vamos. Y sí, levántese ahí. Camine que nos vamos ya. Sí. Su papá ya se aburrió, nos vamos de aquí. Si es eso, o era vaya a baile con su tía. Deje de estar ahí echado. Vaya a baile con su tía que está ahí sola. Claro, ¿a usted nunca lo pusieron a bailar con una tía? ¿Con la tía chévere que se bailaba hasta no, el himno nacional? La verdad, yo nunca me vi obligado a bailar con la tía. Yo siempre disfrutaba bailando con ella. No, yo sí me vi obligado. Yo siempre salía. Sí. Yo sí era muy feliz. Okay. Yo sí tuve una infancia muy feliz en medio de todas esas borracheras. Uf. No, yo tuve una infancia hay muy que feliz. Decirlo. Yo no me estoy quejando de mi infancia. Véalo. Véalo. Mira. Ahí está. ¿Lo tenemos? El Bad Bunny. Pongámoslo. Pongamos a Bad Bunny. Producción. No, no, no. ¿Ah? Les dio cosita, vea, les dio cosita. Pero o sea, que no hemos podido superar la viejita. No hemos podido quitar el tuit de la viejita. O sea, velo. Lo que no tenemos. Velo. La levantada. Bueno, camine, camine que sí, nos sí. vamos ya. Sí, sí. Véala, véala otra vez. Velo. Párese, párese. Camine que nos vamos ya. Su papá ya se quiere ir. Uno con el frío. Y además, uno después de venir de bailar salsa con Lady Gaga a despertar al chino. Sí. ¿No? No, lo que tenemos que mirar después es que eso no tiene audio, ¿cierto? Eso es, me imagino que es porque no tenemos ni idea cómo sacarlo al aire, ¿cierto? Después ya. Es porque... Sí. No, pero venga. Estamos solucionando. Espere, un pasito a la vez, pues, un pasito a la vez. Entonces, bueno. Entonces, o sea, yo considero un triunfo y un éxito lo que está pasando todo, en este absolutamente, momento. Todo, yo considero todo. Un triunfo absolutamente todo después de lo de Bad Bunny anoche. Para mí todo es un triunfo. Sí, qué cosa tan, tan impresionante como la motivación masiva que genera algo como lo de ayer, ¿no? Y también el odio masivo, porque para cerrarle el cuento, entonces publiqué la nota diciendo. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Ah, venga, le digo, hay un cargador allá. Coja el cargador del mi cargador del iPhone, del Mac, en el otro bolsillo. Fallamos en lo más básico. Carga. No, por lo general no, siempre se me olvida. Está bien. No, estamos bien. Aquí está. O sea, yo la estoy pasando bien. ¿Usted? Yo la estoy pasando bien. Yo estoy muy tranquilo. No se estrese ni nada. Yo estoy mucho más tranquilo que en ocasiones anteriores, ¿cierto, Dirty? Exacto. Estoy orgullosa de ti. Gracias. ¿Cómo estás manejando todo? Estoy intentándolo, Dirty, estoy intentándolo. Sí, el hombre está estoy contento, como tranquilo. Estoy contento. Lo que me preocupa es cómo pagarles a estos chinos. Ah, no, mi Dios. No, ellos no. Que ellos, mi Dios les pague. Ellos necesitan viajar y vivir experiencias. Que mi Dios les pague. Ellos quieren ir a Coachella y no sé cómo voy a hacer. ¿Qué le iba yo a decir? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué me iba usted a decir? ¿Y por qué no lo pone aquí? Está bien. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, claro. Tengo el poder, vea. Oye. ¿Ah? ¿Cómo me viste ahí? ¿Ah? Increíble. Ah, bueno, entonces publiqué el reel. Entonces dije, ay, le dije a ChatGPT, estoy publicando este reel, pero el horario no me convence. Pero venga, un momentico, porque es que su fe ciega en ChatGPT a veces me pone un poquito nervioso. ¿Por qué la primera decisión antes de publicar el reel en Instagram es consultarle a su gran amigo ChatGPT? Porque le digo, eres mi estratega digital. Ya. Y ese digo, estratega digital, Alejandro, está aquí entre nosotros. Y le digo, eres mi estratega digital. Necesito que revises mis horarios de publicación con base en las estadísticas y las métricas que te voy a pasar de mis usuarios mensuales en Instagram y que con base en eso me digas si este reel que habla sobre la presentación de anoche de Bad Bowl en el Super Bowl se puede poner en este horario y dará resultado o no. Entonces, okay, es medio pitonizo ChatGPT ahí. No, pues el man coge las métricas de Instagram y actúa como un marketing strategist, como un community manager, y te dice, publícalo. Que lo entiendo con un contenido cualquiera, pero usted es muy específico en decirle si un contenido de Bad Bunny funciona a esta hora. Sí, claro. Y si el contenido funciona. Si el contenido... En general. Es decir, son las 10 de la mañana en Bogotá, es lunes, con base en los hábitos que se puedan encontrar sondeados de la gente en Instagram, de la gente que ve el contenido de la X más música y ve el contenido de The Music Pimp, dime qué tanto qué tan lejos puede llegar este contenido. Y le pasa y el hombre contenido. Le dijo, go. Sí, el man dice, póngalo. El man dice, go. Uh-huh. Bueno, aquí ningún go ni ningún no. Aquí se habla en español. Vamos, te dijo. Vamos. Vamos a postearlo. Vamos a postearlo. Alejandro. Muy bien. Ey. Esto es lo que tú querías. Ese comienzo de esa canción con esos violincitos de Charles Aznavour. Sí. Ah, qué lindo. No, no te puedo olvidar. No, no te puedo olvidar. Tú me enseñaste a querer. Bueno, entonces... Hay que decir que Lady Gaga, la quiero mucho. Hay que meterla en unas clasecitas de salsa. Ay, qué pecado, ¿cierto? Pero, se pero le, venga, le digo, se yo, le vale la buena intención yo no y puedo... le salió precioso eso igual. Yo no puedo decir nada porque yo sí, güey, madre, tengo dos patas izquierdas para bailar. Ah, no, yo también. Yo también. Yo tengo dos pies sí, no. izquierdos para bailar. Cuando bebía demasiado alcohol profusamente, no podía sacar... ¿Usted no me acuerda? Literal, no me acuerdo. Literal, no me acuerdo de esas épocas. Cuando bebía, yo sí le metía el paso, pero güey, madre, igual tenía los dos pies izquierdos. Sí, sí, sí. En todo caso, cuando la vi como intentando hacer el pasito de un lado para el otro, dije, qué pecado, tan sí, bella. Sí. Sí, sí, se veía muy tía, se ¿qué veía pasó? Muy tía. ¿Qué? ¿Qué? Vela, vela, vela. Véalo. ¡Ay, mi amor! Pero fíjese que ella... No, pero fíjese una cosa. Vea, ella bailando con Bad Bunny... Sí. Sí se veía más sueltica. Ella bailando sola mientras cantaba, estaba más tiesita. Pero como que con parejo, véala. Con parejo como que, ¡venga! Y empieza a aplaudir. ¡A eso! Claro. No, pero sí, pero creo que esa era la premisa. Esa era la premisa del show, ¿no? La premisa del show era que se viera la diferencia cultural ahí también en el escenario, ¿no? No, y no solo eso. La premisa del show era bailen. No importa cómo. Pero bailen y la gente así bailó. Y él aclaró esta semana. Él dijo, yo hace un tiempo les dije que para el Super Bowl aprendieran español. Realmente yo creo que es más importante que aprender español que aprendan a bailar. Sí. Se lo dijo a no sé quién, creo que fue a ESPN o a la gente de la NFL. Creo que no, lo que yo creo es que la recta final de la campaña de expectativa del Halftime Show de Bad Bunny tenía como objeto principal, si usted va y busca en Apple Music el último video que se publicó antes de la presentación, va a encontrar ahí que el pitch era It's time to dance, es hora de bailar y todo lo que pasó en el halftime show está resumido en ese video de promoción de Apple Music, donde aparece él bailando con gente de todo tipo, ¿no? Aquí está, vea, póngale cuidado, lo tienen. Shh. ¿Qué velocidad? ¿Cómo es que es? Roll it up, Jamie. ¿A verlo? Oh, pues que eso sí no se ve. No, pero ese no es. No. No, es el de Apple Music, el de la semana pasada. Sí, sí, sí. El de la está semana bien. Pasada. Mientras lo buscan, continuemos aquí. Entonces, finalmente lo que hice fue publicar. Entonces publiqué el video como una noticia. Ajá. Y pues obviamente dentro de la noticia y en el caption puse lo que había dicho el periodista, ¿no? La buena música rompe las barreras. Esta vaina fue como insultar. ¿Cuál buena música? O sea, hay 200 comentarios de oyentes de la X diciendo que somos lo peor porque dijimos que lo de Bad Bunny es buena música. Ni siquiera lo dijimos, porque el New York Times lo dijo. Correcto. Replicamos la noticia. Pero entonces ahí me quedé pensando, si usted no indigna a la gente, si la gente no se pone brava, entonces no hay como... La única forma como usted puede construir un mensaje, entre comillas, relevante, es molestando a los demás, es ofendiendo a los demás. Pero ¿hasta qué punto está uno dispuesto a hacer eso? Y ahí es donde entra la conversación sobre la relevancia cultural y sobre qué tanto estamos dispuestos... incluso, por ejemplo, en este caso, no, mi intención no era ofender a nadie, sino simplemente mostrar lo que los medios de comunicación internacionales estaban hablando sobre la presentación de Bad Bunny, pero todo el mundo se ofendió. Sí, todo claro. El mundo. A ver, muestre el videito. ¿Lo tiene? Muestra a verlo. Muestra, a ver. Pull it up, Jamie. No, este es el video, póngale cuidado. Este es el video de cómo montaron el halftime show. El halftime show. Eso fue en 6 minutos, Uribe. Sí, una bestialidad. Eso es una grosería, ¿no? Sí, cuánta gente trabajando en ese montaje se demoraron nada. Sí, no, eso, tú, que eso es una cosa muy brava. Wow. Muy, muy, muy asombrosa. Pero sí, la reacción inmediata fue de disgusto. La reacción de la comunidad. Y ahí es donde volvemos a la conversación de este señor Johnson. Sí, sí, va llegando. Todo esto arrancó porque empezamos a discutir un artículo que leímos este fin de semana de Taylor Johnson Media Group, que hablaba básicamente sobre la radio. Sí. Y es sobre... Sí, la relevancia la cultural. La relevancia cultural sobre, de la radio. Sobre, en el caso de esta columna, de este artículo, era lo que yo le mandaba a usted, decía... básicamente lo que yo siento que está diciendo es... No le ponga música a la gente joven. Uh-huh. O abandone esta idea que tienen además las agencias de publicidad de que el público más importante es el de 24 a 54 años, porque no es verdad. Sí, y era como, I don't know, bro. O sea, como que yo digo, sí está bien tener oyentes de 35, de 50 años para adelante, y está bien ponerles música y bacano, pero me parece que también es peligroso dejar a un dejar al público de 24 a 50. Es que 24 a 50 me parece un rango bien amplio, ¿no? Pero ese es el es el público. Sí. Es que lo que pasa es que hay una cosa que está pasando con los ejecutivos de radio que están haciendo análisis digitales y que se están viendo ya por fuera del negocio, del, ¿no?, juego. Sí. Están out of the game. Mm. Están por fuera del juego y es como tratando de conseguir adeptos para que las emisoras pongan más clásicos. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque... Más catálogo. El catálogo, sí, es más rentable de pronto. No. ¿No? No, lo que están tratando es de establecer su vigencia en el mercado, yendo en contra de él, y, repito, buscando adeptos para poderle demostrar a los anunciantes, uh-huh, que pueden pautar en una emisora que atiende públicos de 50 a 70 años. ¿Sí me entiende? Sí. Que... Es muy difícil que pase. O sea, es muy difícil porque una de las cosas que no tienen en cuenta quienes están leyendo a Taylor Johnson es que los que están adjudicando las platas publicitarias en las agencias de planeación tienen 25 años. Sí, pero de todas formas también siguen unos lineamientos de cliente. Y claro, quienes son dueños de las empresas no tienen 25 años. ¿No? Sí. O sea, yo leyendo ese artículo ayer, yo me acordaba de una duda tonta, puede ser tonta, pero realmente me ha parecido siempre un poco profunda y me la he hecho varias veces. Usted, haga de cuenta, usted es dueño de un restaurante. Sí. Su restaurante está full. Sí. Y solo le queda una mesa disponible. Llegan a su puerta dos clientes. Uno que es un cliente de toda la vida y un cliente nuevo que nunca había venido. ¿Qué decide usted ahí? ¿A quién le da la mesa y a quién atiende? ¿No? Siempre he pensado como en eso. ¿Cómo tomar esa decisión? Y así como el ejemplo del restaurante funciona, funciona también en muchos casos cuando uno decide temas de radio, de música, de programación en una emisora. ¿No? Tengo un slot disponible. Ajá. ¿Qué público voy a atender ahí? ¿Mm? No sé si sea tan parecido, pero se la entiendo y se la compro. O sea, uh-huh, ¿usted qué hace? Yo usted pone la canción nueva, pone la canción vieja. Yo creería que... Lo que pasa es que aquí hay otro tema. Es que es difícil no hacer la comparación sin caer en falacias. Claro. Pero no, es como cuando hablamos acá de qué canción ponemos de un artista. Este fin de semana, la primera canción que me pidieron a las 2 de la tarde cuando arranqué turno fue Take On Me. Tome un número. Bienvenido al grupo. Es la canción. Yo creo que es la canción. O sea, que más piden en radio. Acá. Sí. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? A mí me encanta poner una canción. Take On Me de Aja, ¿no? 85. Sí, es una super canción de radio. Ahora, estoy convencido de que hay un público que dice, ay, qué pereza, otra vez Take On Me. Uh-huh. Y se larga. No, pero... O sea, igual darle gusto a todo el mundo es imposible. Es imposible. Pero creo que es menor que el que se puede ir con Cat's Eye. I don't know. Es que, a ver... ¿Es it? How do you know? O sea, es que realmente no hay una medición en tiempo real de esa vuelta. No hay cómo. ¿No? No hay cómo. Pero ahí es donde está. O sea, nosotros ponemos... Y esto no es la primera vez que nos pasa. Esto no es la primera vez que nos pasa que tenemos que poner Cat's Eye. Uh-huh. No sé, deme un ejemplo de hace 10 años. Había cosas que teníamos que poner. Teníamos que poner por la relevancia y por el momento. Hubo un momento, por ejemplo, en el que nos rehusamos a poner One Direction. Y debimos haberlo hecho, pero yo en esa época estaba obsesionadísimo con el indie. Uh-huh. Entonces yo no quería poner One Direction. Me acuerdo mucho que Alejandro Mejía, que ahora trabaja en Warner Music en México, un abrazo para él, me rogaba y me decía, man, ponga porfa los One Direction. Y yo decía, no voy a poner esos adolescentes culisucios. Sí, y creo que pasó también por el lado de los Jonas Brothers. También pasó. Con las boy bands pasó. Boy bands más recientes, por llamarlo así. Porque los Backstreet Boys, los NSYNC, los New Kids, como que entran dentro de ese catálogo de clásicos. Le mandé el video, Cristian, perdón. Tranquilo, está bien. Pille el video del baile. Ah, pero eso es de los arbolitos. Sí, ok. ¿Qué? ¿Tú un árbol. Dirty nos mandó un árbol. Sí, sí. Diana fue un árbol ayer. Dirty estaba feliz. Dirty habría soñado siendo un árbol de esos, ¿cierto? La llamaron los amigos. Digo, yo salí en el Super Bowl. ¿Y quién eras tú? La de verde. Muestra a ver. Diana Rodríguez. Esa es Diana, véala. Ahí está. Ella es una matica. Mírela. Muy bien. Arbusto Rodríguez. Entonces, bueno. Este un árbol ayer. Mira. Nada. No, yo, en esa época, por ejemplo, el video. Mire, este fue el video. Este fue el video que circuló la semana pasada. Uh-huh. A verlo. Pues, sí, no, yo no alcanzo a ver nada. Ah, bueno, sí. Sí, ahí está. Ahí está el hombre bailando con todo el mundo. Ustedes son de diferentes. Orígenes, colores de piel, era como el mensaje. Como hombres y mujeres. O sea, como diversidad y todas esas vueltas. Y el mensaje de fondo ahí es, aquí vengo a bailar con todo el mundo. Sí, claro. Uh-huh. Muy bonito. Sí, sí, muy sí. Bonito todo, ¿no? Eso, sí. Qué fina coquetería, qué bien hechecito todo, ¿no? No, y les quedó perfectamente sincronizado ese halftime show en cuanto a producción, porque yo no sé si usted se dio cuenta, seguro sí, pero puede que el público desprevenido o normal no se dé cuenta. La mitad de ese halftime show no sucedió en vivo y en directo. Había muchos pregrabados que fueron perfectamente sincronizados con lo que estaba pasando en vivo y en directo. La caída del man del techo. Cuando él cae sobre el público y que muestran que él cae sobre el público. Ese es un pequeño pregrabado que se insertó porque el man cae del techo y cae sobre unas colchonetas. También el qué lindo es ser latino y entra la cámara a los cañaduzales. Correcto, esa que es el arranque del show. Sí. El momento en el que él cae del techo a la parte interior de la casita. Todo lo que sucede durante esos segundos que él cae sobre una mesa en el interior de la casita, se levanta, se sacude y luego patea la puerta para salir. Eso era un pregrabado. Eso no sucedió en ese momento en vivo. Sí, no. Eso es un pregrabado perfectamente insertado dentro de la producción. O sea, lo que estuvo ensayado ese halftime show de ayer no tiene nombre, hermano. Milimétrico. Yo milimétrico. Creo que eso sí se notó ayer. Mm. Y yo creo que eso pasa en todos. Pero es que ayer las... No sé, los stakes, the stakes were high. Ah. They were very fucking high, man. O sí, sea, sí, sí. Ayer, they needed to succeed. Yes, sí, no, lo or está, yes. Lo que estaba they, en juego era enorme. Yeah, they could not mess up. Ah. Ellos anoche, cualquier riesguito, cualquier trastabillada, cualquier, se iba a sentir, se iba a ver gigante, tan, claro. Tan grande. De hecho, yo no sé si usted se dio cuenta, pero hubo un pequeño, por lo menos en pequeño, mi... Se le cayó el micrófono arrancando, ¿sí o sí, qué? Sí, ok. Hubo un silencio en el micrófono cuando arrancó a cantar. Titi me preguntó. Sí. Se le fue el micrófono un segundo, pero se sintió... Para uno que trabaja en radio, sí, se sí, sintió sí. Una eternidad. Yo dije, ¡no! Yo dije, ¡no! Sí, yo, ¡no, lo, no! Lo sufrí, lo sí, sufrí, lo sufrí. Sí, sí, no, a lo bien. Yo dije, ¡no, no, no, no, no le puede pasar nada! Mire, a este mire. Man no le puede pasar este nada. Así comenzó el show, eso vea. Eso es mucha belleza. ¿Ah? Eso es un pregrabado. Esto es un pregrabado. Y luego, que haya puesto el título en español, eso fue lindísimo, ¿no? Que dijera sí, Supertazón. El espectáculo de medio tiempo de Supertazón. Sí, bello. Sí, sí, y sí. Ahí, aquí ya entró en vivo. Aquí ya esto es en vivo en este momento. Esa vaina, eso es, ¿ah? Esa el hombre. Excelente, con excelente. La ropa es de Zara, ¿no? Ropa de Zara. Sí. La ropa es de Zara. No jodas. Esta ropa blanca es de Zara. ¿Usted vio que lo que dijo la BBC sobre el número? El número tenía que ver con... dicen que es el año en el que nació la mamá, ¿no? Es lo que decían. Bueno, la BBC dice que fue el número de muertos del huracán María. Oh, bueno, también puede ser, ¿no? Sí, y el man tenía, un montón de el cosas, man tenía su apellido materno atrás. Ocasio. Ocasio, en la parte, en la espalda. Qué bien vestido ese man, paz. Dice, lo otro que dicen que es divertido y que es real porque lo sacó una empresa de estadísticas... Es que tuvo más dominio del balón ayer Bad Bunny que los Patriots en el partido. Sí. Sí. Y es real. Es que es real. No, qué partido tan flojo, ¿no? Es real porque Bad Bunny sí, tuvo el balón el hombre durante gran parte. Esa cámara ahí, esa cámara ahí me pareció esa cámara que se movía así para un lado y para el otro. Ajá. That shit was fun. Y sí, todos sí, sí. Los puesticos como de qué, de ventas ambulantes, de raspado, de tacos, sí. El anillito ahí de compromiso. Sí. No, ojo, esto es importante. Este es un matrimonio real, lo que sucedió ayer. Sí, lo que pasó ayer. Ese pero, matrimonio fue real, entre esas dos personas. De hecho, la BBC también lo leí en un reporte de ellos que fuentes cercanas a la familia de Bad Bunny dijeron que ellos son conocidos, que ellos invitaron a Bad Bunny al matrimonio y el hombre les dijo, ¿sabe qué? Más bien venga, yo los caso en el Super Bowl. Esos encuadres de cámara sí que estuvieron impecables anoche, man. Precioso. ¿Qué me dice el último cuadro? Cuando el man, después de que recita todos los países de América y pone el balón enfrente sí. Que dice Together we're America. Y en ese momento estallan los fuegos artificiales detrás con la pantalla gigante diciendo con la frase esta de más poderoso el amor que el odio, ¿no? Hay una cronología ahí bacana de carácter sociológico musical que está presente en todo el mensaje de Debí Tirar Más Fotos, pero que viene de tiempo atrás en términos de lo que la cultura boricua le ha dado a la cultura gringa a través de esa sinergia y de esa hibridación, no sé eso cómo se llama, es como una polinización producida por la diáspora boricua en Nueva York en los 50 y la aparición de las grandes orquestas que también vienen de Cuba exiliadas después de la caída de Fulgencio Batista. Uh-huh. Y es que luego de la llegada de los boricuas se produce una obra maestra del teatro musical en Broadway que se llama West Side Story de sí, claro. Stephen Sondheim y de Leonard Bernstein, y que tiene una canción que tiene un eco muy duradero en esa consolidación de lo que llaman la cultura newyorriqueña, uh-huh. que es esta conexión entre Nueva York y Puerto Rico, luego de esa llegada de ellos a Nueva York, y es la frase "I like to live in America". Ah. "I like to live in America" tiene un impacto muy poderoso a nivel cultural en la forma como la música empieza a transformar el ritmo, el baile, en un mensaje. En un mensaje social más que político, porque yo siento que lo que ha sucedido con Rubén Blades, por ejemplo, y un disco como Siembra, es en realidad la visibilidad de un público que además ha tenido que sufrir con ser una comunidad que ha tenido que sufrir con ser de segunda clase todo el tiempo, no solamente ahora que los Estados Unidos son los dueños de la isla, sino desde antes, desde el descubrimiento de América, cuando los españoles son los dueños de Puerto Rico. Y es que Rubén Blades y Willy Colón vuelven y cogen "I Like to Live in America", la inyectan en Pedro Navaja al final, y es la forma como muchos de la nosotros... La frase, pues. Sí, y sí. Es la forma como muchos de nosotros llegamos a West Side Story. Sí, porque esa era, la original era "I Like to Live in America", ta-na-na-na-na-na-na-na, que no sé si me pareció oír un fragmentico de eso ayer en un pedazo. No, pero es ¿no? a lo que voy. A lo que la conexión que yo... Esa era Rita Moreno, ¿no? Sí. Sí. La conexión que yo hice ayer de West Side Story, de "I Like to Live in America", de Rubén Blades, con, utilizando "I Like to Live in America" en Pedro Navaja, es que después, cuando Rubén Blades hace, yo no sé si es plástico, creo que es plástico, cuando Rubén Blades hace plástico... El final de plástico de Rubén Blades es Rubén Blades diciendo los nombres de todos los países de Latinoamérica. Anoche, Bad Bunny canalizó a Blades al final, uh-huh. porque hizo la misma, el mismo nombramiento de todos los países a un ritmo distinto. No era el mismo ritmo de plástico que era presente. Sí, sí, Puerto sí. Rico, presente. Presente. Sí, sí, sí. Nicaragua sin Somoza, presente. Ayer, al final, antes de debí tirar más fotos, Bad Bunny hizo lo mismo que había hecho Blades, ¿no? Sí. Que fue simplemente sorprendente. O sea, cuando el man empieza a decir los nombres de toda América Latina, pasaron de todos los países de América Latina, me pasaron dos cosas. Claro, y además que ahora que usted nombra esa canción Plaza, alguien que lleve 50 años viviendo en Estados Unidos y esté viendo este halftime show, no esté llorando en estos momentos. Yo sí, decía, sí, sí. Toda la gente que está en Nueva York debe estar atacada llorando, porque, claro. Porque fue un momento... muy glorioso, man. Creo que fue una cosa muy, muy, muy, muy comprometida y muy seria. Lo que contrasta con lo que mucha gente intenta, como a lo que mucha gente lo intenta reducir, y es como a su gusto personal musical, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa que. De hecho, yo le leí esta mañana una frase al portal político que me pareció muy chévere y creo que resume un poco eso. Y decía, el problema no es Bad Bunny. El problema es que todavía la gente cree que la cultura se mide por gustos personales. Y me encantó esa frase. Y nunca va a cambiar eso, ¿sabes? Sí. No solamente por gustos personales, y esta no es una crítica a quienes están en desacuerdo o se sintieron disgustados o molestos por lo que vieron ayer en el Super Bowl, sino una observación de carácter social y cultural. Y es que la música siempre va a ser una forma de encontrarnos personalmente con nuestra identidad. Entonces, cuando la música no refleja nuestra identidad, nos disocia un poco, nos desconecta de esa identidad. Y esa desconexión produce mucho miedo. La gente odia las cosas que no entiende. Y rara vez la gente busca entender más allá del sentimiento. Cuando usted no comparte una visión, uh-huh. La reacción inmediata es rechazarlo. Claro, y peor aún, quien no comparte su visión es como medio su enemigo. Es su enemigo, absolutamente. Ahora, además de eso que dice político, hay otra cosa que me parece chévere decir y que esto se ha estudiado constantemente, y es que, y no lo estoy diciendo a modo de ataque a quienes escuchan otras músicas, uh-huh. sino que está científicamente comprobado que durante mucho tiempo, y en particular, no en los públicos de ahora, pero sí en los públicos como nosotros de 45, 50, 60 años, para nosotros la música fue parte de nuestra construcción personal, claro, ciudadana. O sea, casi que la música define muchas partes de nosotros. Entonces, la mayoría de personas, no sé si estamos citando el mismo estudio, la mayoría de personas de 40, 50 años se quedaron ya en su vida con la música que escucharon cuando tenían 15, 16. Y estoy seguro que la mayoría de la música, de la gente que encuentro también bastante divisoria esa perspectiva, me parece que son dos cosas muy diferentes, uh-huh. que son dos épocas muy diferentes, pues cierto. Y que la necesidad constante de estar poniendo a Michael Jackson como la unidad de medida, ajá. de lo que pasó después, solo se puede cuantificar. Pues como que igual mediáticamente igual se han dedicado a poner la vara con Michael Jackson en el caso del Halftime Show, por ejemplo. No, pero con el ¿no? caso, eso era lo que le iba a decir, que usted solamente puede utilizar a Michael Jackson en el Halftime Show como unidad de medida con base en la cuantificación de la audiencia. Uh-huh. Es decir, si usted quiere medir el impacto de cualquier artista según lo que Michael Jackson hizo por el Halftime Show del Super Bowl, tiene que volver a la métrica que yo le di al comienzo del programa y que está en nuestro programa de Animales de Radio, que tiene que ver con cómo Michael Jackson transformó el Halftime Show y lo volvió un evento aislado del mismo partido y a su vez un conductor de nuevas audiencias y por lo tanto de nuevas fuentes de dinero. Sí. Es decir, ¿qué tantos televidentes agrega el artista que está medido con Michael Jackson? Ahí usted puede establecer un comparativo. Es decir, usted puede decir, mire, Michael Jackson tuvo 95 millones de no sé cuántos televidentes tuvo. Y, creo que fueron 133. Bueno, 133 millones. Uh-huh. Listo. Según esa métrica, ni Kendrick Lamar le gana a ese man. ¿Sí o qué? Yo creo que, venga, ahora, yo tenía esas cifras acá. Y esa y cuantificar es mamey, es súper breve. Ahora, las cifras del Super Bowl de Michael Jackson son 133.4 millones de televidentes en los Estados Unidos y un total de 1.300 millones a nivel mundial. Sí, y podría ser lo mismo con Kendrick, pero Kendrick, por ejemplo, tuvo 127.7 en 2025. Uh-huh. O sea que eso hace que Jackson cuantitativamente, claro, siga siendo el espectáculo más visto de todos los espectáculos de medio tiempo. Claro, estamos hablando de hace 33 años atrás. O sea, hace 33 años existe el récord de que Michael Jackson convocó y congregó a la mayor cantidad de televidentes simultáneamente para uh-huh. verlo en televisión sí. presentarse en el Super Bowl. Correcto. Ya. Lo demás, hermano. En una época sin internet, sin. Sí. Correcto. Lo demás es cuestión de gustos. Sí, ¿no? Lo demás es cuestión de gustos porque es que está muy desmitificado, por ejemplo, y Y a veces creo que no son ni gustos tampoco. No, pero está muy desmitificado esto de que el tipo, por ejemplo, lo que hablábamos en el programa, nada de lo que pasó en términos auditivos en el Super Bowl de Michael Jackson fue cierto. Uh-huh. Todo lo lanzaron. O sea, la gritería, la histeria, el estadio estaba... La gente no entendía nada. Entonces, usted no podía tener a Michael Jackson parado 45 segundos en televisión mientras todo el mundo en el estadio estaba como, what the hell is going on? Get on with it. Get on with it. Come on, start dancing. Do your thing. Porque los gringos estaban como... Ay, ya, ¿qué pasó? Sí, ahí mueva lo que queremos seguir viendo el partido. Exacto. En ese momento la gente estaba como, ay, ya. Pero entonces, lo que usted vio... En producción tuvieron que rellenar con gritos de la gente. Y no solo tuvieron que rellenar, ellos sabían, ya. Creo que ese track ya estaba todo organizado. Claro. Porque igual de todas formas ese show está organizadito ya para que concuerden... con la inflada del globo, con la salida de él, los fuegos artificiales, que de vez en cuando le abrían el micrófono a él para que se sintiera un tilín. Sí. Pero eso era un track ya organizado de no sé cuánto duró, 6, 8 minutos. Y bueno, volvemos a este tema, vea. Que está bien, ojo, que está bien porque es una producción para televisión. Las producciones para televisión deben hacerse en su mayoría así. Tienen que estar ya pregrabadas o son dobladas o lo que sea, porque deben ser perfectas, no hay margen de error. Y aquí es donde yo le digo que el tema perceptivo y cualitativo juega un papel muy importante, porque si usted le dice eso a un oyente de la X Más Música, le va a decir, eso no es cierto. Claro. Michael Jackson cantó todo en vivo. No cantó en vivo. Sí, no. Jackson no cantó en vivo, y no porque no pudiera, sino porque había que garantizar los estándares de calidad de la transmisión televisiva. Correcto. ¿Cierto? Uh-huh. Ahí entonces, cualitativamente, si uno se pone a mirar y si uno va a medir el impacto de una transmisión / concierto, gana Prince. Ah, bueno, sí. Porque Prince sí dijo... Yo no voy a hacer nada grabado. Sí, no, a mí ábrame el micrófono y nos fuimos. Prince dijo, yo no voy a hacer nada grabado. ¿Y usted se imagina lo que la gente de NBC dijo? ¿Usted se imagina los ejecutivos de NBC? Sudando. Los ejecutivos de NBC. Claro, y a eso súmele que pasó lo que no esperaban tampoco. Empezó a caer un aguacero el berraco en ese momento. Claro. Que pone en riesgo cualquier producción técnica. Todo. ¿No? Todo. Que se caiga ese man. Que se resbale ahí. Que se electrocute, que haya un cable por ahí pelado. ¿No? Cualquier cosa podía pasar. Que el escenario que era en forma del símbolo de Prince se hubiera apagado. Que era lo único que daba luz en ese momento. Sí, sí. O sea, todo pudo haber salido mal. Todo pudo haber salido mal. Ah. Pero si usted le dice a alguien, no, es que Michael Jackson no cantó. ¡Blasfemo! Sacan una cruz así. ¡Ah! El demonio, Satanás. Y uno puede adorar a Michael Jackson, pero uno no puede desconocer ciertas realidades que no le quitan su grandeza tampoco. Sí, entonces, exacto. Entonces, ahí hay como cuando uno se pone a mirar las conversaciones muy tóxicas, producidas por las redes sociales, uno se da cuenta... que en realidad el problema no son ni las plataformas, ni las redes, ni las reglas. Somos todos nosotros. Es la gente. Sí, sí, sí. El problema es la gente. La gente quiere lo que quiere, quiere creer lo que quiere creer, quiere ver lo que quiere ver y quiere oír lo que quiere oír. Y lo demás no importa. Claro, porque si todo el mundo tiene la verdad hoy en día, cada cual tiene su propia verdad. Sí, es muy jodidísimo. Heavy. Es muy heavy, muy heavy. Y toca desconectarse de esa vaina. ¿Sabe? Yo viendo los comentarios de cuánta gente está conversando de verdad y cuántos no son un montón de robots por ahí pretendiendo ser humanos, ¿no? Sí, aunque yo sí he visto, en el caso del odio a Bad Bunny, sí hay mucho humano. Sí. Hay mucho humano, pero hay mucho humano que no tiene el más mínimo interés de ir un pasito. De Puerto Rico, de privatizar la energía eléctrica. Y esto iba a tener un efecto muy negativo en poblaciones vulnerables, por lo que uno alcanza a ver en la denuncia de Bianca. Y lo otro fue la llegada de influenciadores como Jake Paul. Sí, claro. Como Logan. Como sí. ¿Yo la agarró entre esos dos? Pues claro. Sí. Claro, sí. Jake Paul dijo que le parecía un asco, o fue Logan. Ya me confundo entre ellos. Creo que fue Jake. Uno es Logan Paul y el otro es Jake Paul. Son hermanos. Dos la viven cagando. O sea, partamos de ese punto. Los hermanos Paul. Venga, le digo, venga, le digo, no. Ah, sí, es Logan, sí. Paul. Lo que sé es que... ¿Qué pasó? ¿Nos caímos? El que atacó... Estamos caídos. Estamos caídos, pero del cielo. Yo me estoy viendo acá en vivo y en directo, no me mientan. Aquí estamos en vivo y en directo, estamos bien. ¿Ok? Tranquilos, que no panda el cúnico. Ahora, entonces... ¿Ah? ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? Internet. Pero tenemos interwebs. La interwebs dedicada. Bueno. El tema es que Jake Paul fue el que atacó a Bad Bunny en esta ocasión, sí. Y Logan Paul fue el que salió a defenderlo. Sí, sí. ¿Listo? Listo. Continuemos entonces. Entonces, bueno, nada, después de eso fue adherir a Trump. Uh-huh. Porque este man Logan Paul fue uno de los que pertenece a ese club, la pelea con... Digo una cosa. A ver. Ayer vimos con Diana el tráiler de la película de... De Michael. Sí. Sí, me contó algo. No, estaba, bro, estaba no, preocupada. No. Diana no está sé, preocupada, hermano, por Michael Francisco Jackson. Brother, no sé. A mí me... ¿Usted ya la vio en cine o no? ¿Ya no, vio el tráiler? No, yo ya vi ya he visto tres tráilers. Los tres tráilers que han salido, ya los he visto. Puedo entender qué es lo que puede incomodarle a mucha gente y sobre todo es la etapa joven de Michael Jackson antes de operarse la nariz. Creo que es ahí es donde hay como una desconexión un poco visual con lo que la gente recuerda de Michael Jackson joven, que creo que no es mucho, porque creo que la imagen de Michael se cimenta en la cultura pop después de que él ya se opera la nariz. Entonces, no sé si es por ese lado que sienten la desconexión como de que dicen, no sé, no veo a Michael Jackson en Jafar Jackson. No sé. Mire usted, dígame, este es el tráiler, ¿no? Ah, sí, el comienzo del tráiler es buenísimo. Sí, claro, las presentaciones en vivo se ve que están muy bien hechas. La parte, por ejemplo, en el estudio con Quincy Jones, ¿cierto? Sí. La parte de los Jackson 5. Y Joe Jackson es igualito. Es igualito. Ese es Coleman Domingo, ¿no? El actor. No jodan, ¿serio? Coleman Domingo. Coleman Domingo vuelve pronto a Euphoria, ¿no? Sí, sí, sí. Pff, ese man sí que es muy teso, ¿no? Fantástico. Recontra teso. ¿Ese quién es? ¿Es Quincy? Quincy, ese es Quincy. Marica, ese man no se parece. Pero ahí es donde yo le digo. Es donde yo le digo. Es el Michael antes de operarse la nariz. Que era una de sus... Bro. No sé. Mire, yo no le echo sal a la sopa antes de probarla. Yo quiero esperar. A veces, lo que le decía esta mañana a Diana, muchas veces y de unos años para acá, después de la explosión de las películas de superhéroes Marvel y DC, los estudios han optado a veces también por usar los trailers como test de prueba para ver qué arreglan y qué mejoran en la película. Sí. Pasó con Sonic, pasó con Superman, pasó con una cantidad de películas que el tráiler... No es tan bueno. Ha servido para ver la opinión pública, qué es lo que no gusta, para tratar de arreglarlo también antes de lanzar oficialmente una película. Puede llegar a ser el caso. Creo que así como lo hemos hablado anteriormente de otras cosas, aquí hay mucho en juego en cuanto al legado de Michael Jackson con esta película para una nueva generación. ¿Usted cree que haya mucho en juego? Yo creo que al contrario, lo que hay es una... Yo creo que hay mucho en juego. Una garantía de que lo que van a contar es todo chévere y lindo. Yo creo que hay mucho en juego en cuanto... Puede que sea eso. Pero yo creo que hay mucho en juego en cuanto a poner sobre la mesa un catálogo musical para gente que no lo conoce muy bien. Porque, claro, los que crecimos con Michael Jackson y conocemos su discografía y todo, ahí vamos a estar y vamos a cantar y vamos a gozarnos la película porque la música es la de Michael Jackson. pero yo creo que hay mucho en juego para nuevas generaciones en una película como esta, porque yo no creo, no puede estar pensada solamente para que la vaya a ver un demographic. Tiene que estar pensada para que también vaya a ir público joven a verlo. Público que no conoce la historia de Michael Jackson y que de pronto no conoce mucho el catálogo de Michael Jackson. Pienso pues, yo, pues. Sí. Sí, igual. Más que lo conozcan es que no se vayan, porque creo que pasó con Elvis. Uh-huh. Está pasando con Elvis Presley y la biopic no sirvió. Oiga, voy a entrevistar a Baz Luhrmann. Ush. Voy a entrevistar a Baz Luhrmann por, a propósito de la película de Elvis. ¿Qué nivel? Les cuento ahí. Chiva. ¿Qué nivel? Ahí está. Damas y caballeros, con ustedes. Bad Bunny. Me voy a entrevistar a Baz Luhrmann, mami. Mami. Con ustedes, Uribe DJ. Voy a estar hablando con el hombre sobre Epic, el concierto de Elvis, que va a lanzar dentro de un par de semanas. No joda. Que es el concierto que ¿Cuánto encontraron. ¿Cuánto tiempo le dan? No, tengo como por ahí de 5 a 10 minutos máximo. Eso termina siendo 5 o 6 minutos. Pero sí, final. Un par de cositas ahí con el hombre. O sea, mi respeto. Yo sí que a mí me encanta la estética de Baz Luhrmann. Sí, me parece un poco exagerado todo. Claro, es parte de su estética. Sí, yo a veces como que... me marea. Mm. Me pero marea bueno, Baz Luhrmann. Pero estamos hablando de Elvis. De Elvis. Pero quedémonos en Baz Luhrmann un momentico. Quedémonos en Baz Baz Luhrmann. ¿Sabe qué? Le agradezco mucho a Baz Luhrmann. Mm. La escena del acuario en Romeo y Julieta. Ah, sí. Gavin Friday, Angel. La canción de Gavin Friday es la que está de fondo. Ah, sí. No sabía qué canción era. Ahí está. No. Tengo el recuerdo de Claire Danes y Leonardo DiCaprio mirándose. Uf, qué momento tan romántico de los 90, man. Sí, sí, sí. Sí, claro, los ojos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, creo que... Eso es muy bello. Romeo y Julieta, de hecho, severa banda sonora. Pero venga, Gavin Friday, ¿era el amigo de Bono? ¿El mejor amigo de Bono? Creo que es ese. Yo eso sí no me acuerdo. Sí. Sí, ese era el amigo de Bono. Gavin Friday fue el que... Yo no sé si él estuvo en YouTube antes de que estuvieran... No, Gavin Friday era el amigo de Bono. Ah, no. Estoy mintiendo. Acabo de acordarme. No, es Loving You. La canción ¿De Gavin que es, Friday? No. La canción... No, Gavin Friday apenas se acaba la escena de... O es Missing You, es Loving You que se llama esa canción. Ya le digo, que la canta una mujer en la banda sonora de Romeo y Julieta, es la de la pecera, la del acuario. Sí. Y apenas se acaba la escena del acuario, entra Angel de Gavin Friday. No es Angel de Gavin Friday la que hace parte de la escena. Bueno, ya nada. Voy a decir cuál esa es la banda canción. Sonora sí que es linda, man. Uy, pero por Dios. Ahí está Loveful. Ahí está. ¿Cierto? Kissing You es la vaina, Kissing You. ¿Quién era que cantaba Kissing You? Una mujer. Ah, pero si no... ¡Oh! ¡Producción! Come on, brother. Uy, qué linda canción esa, Kissing You. Creo que es Desiree, ¿no? Desiree. Es Desiree, la misma... De You Gotta Be. You Gotta Be. Es... Kissing You, ting, ting, con un piano así de fondo. Ese es más o menos. ¿Qué tal mi impresión de Desiree? Es impresionante. Yo me acuerdo. Hay gente que me ha dicho, hey, usted debería venir y cantar como Desiree. Of course not. Yo creo que la mejor canción de ese disco no fue ¿cómo era que se llamaba? Number One Crush. The Garbage. La de Garbage. No estaba ahí. Ahí no estaba, sí. Number One Crush. Sí. Sí, ya le voy a decir, porque esa banda sonora es preciosa. Qué buena banda sonora. Uf, pero qué, mire, ahí venía, por ejemplo, porque ahí venía Everybody's Free. De Rosala. Sí, pero en versión gospel. Y es la única película en la que habían usado, no el fonograma original, sino una adaptación de When Doves Cry. The Prince. Ah, que era muy bonita también. Muy bonita, que es la escena del matrimonio. Sí, claro. De ellos dos. Crush. Uy, eso es una cosa number one muy crush. Bella. I would die for claro. you. Number I one would crush cry for you. Claro, Kissing You de Desiree, que es el tema de amor de la película, que es el de la pecera que usted estaba diciendo. Loveful de The Cardigans, ya sabemos. Pff, fantástica. Everybody's Free ¿qué? To Feel Good de Quindon Traver. Y John Hart's Run Free, la versión de Kim Massell, porque esa es original de la década del 70 de la era disco, esa era original de Candy Station. Ok. Everybody's Free to Feel... Everybody's Free no, no, no, la de John Hart's... To Feel Good. La de John Hart's Run Free, lo que tiene que hacer uno por la audiencia. Aquí. No, ah, podríamos. Entregarse, entregarse. La verdad es que somos así todo el tiempo. Y somos sí. peores. Yo recuerdo mucho la primera canción que sale en esa película, que es de una banda que se llamaba One Inch Punch, que era Pretty Piece of Flesh, que es cuando aparecen los chicos Montesco y los chicos Capuleto, cada uno en su carro y se enfrentan en una gasolinera. Claro. Las pistolones. Mucha belleza. Un pequeño John Leguizamo. El joven John Leguizamo. Leguizamo era el primo de Romeo. Estaba acuerdan? De moda Leguizamo en esa época. ¿No? Era el primo de ella. Era el primo de ella. Sí, ok. Ella. O sea, era cuñado. Era, venía siendo lo que es el cuñado de Romeo. Es el que mata claro, es el que mata a Mercutio. ¿No? Claro. Mercutio sí era el primo de Romeo. Amigo. Era primo lejano, primo tercero, primo. Amigo, amigo con derechos, primo segundo, cuñado también, con cuñado, ¿no? ¿Qué era? Todos eran una gran familia, pero se odiaban, ¿no? Montesco y Capuleto, o sea, tenía en ese Verona. Vibe, además porque tenía ese vibe alterno perro, ¿sí o qué? ¿Alterno perro? Tenía ese vibe alterno perro que eran como cochinos, como sucios, pero ricos todos. Yo no sé, pero ¿sí yo qué? Ahí con esa película... A fue mí, que yo conocí el trabajo de Baz Luhrmann con Romeo y Julieta. Here, here. Y ahí, también. Y ahí me agarró. Yo sí nunca fui fan. ¿No? No, yo la vi, me parecía muy romántico todo y violento al tiempo. Me parecía muy romántico y violento y pues sí. La conexión esta estética post-Pulp Fiction, post-Natural Born Killers. Había mucha información audiovisual que... Estaba metida en la adaptación de Baz Luhrmann de la obra de Shakespeare. Sí. Y que trataba como de conectarse con el Gen X en ese momento. Porque además Claire Danes venía de una serie a la que le había ido muy bien. Justo en ese momento del Gen X. Donde todos estábamos como todos los Gen Zs y como todos los alfas y como todos. Y era... ¡Oh! Somos la generación perdida, somos la generación que no tiene cómo comprar casa. Todos eran la misma, el mismo discursito que echan todos. Nos eso lo estaban, eso es cíclico, todo igualito, vuelve. Igualito, igualito. Ay, es que la generación X no tiene futuro. Y era como, había una serie de televisión que se llamaba My So-Called Life. Ah, claro. Eso era como un soap opera, ¿no? Más bien era como no, una... No, no, no. Esto ¿sí? era 90210, man. Esto era ¿sí? 90210, pero alternativo. Alterno perro. Nunca vi esa serie Alterno perro. No, a mí sí me tocó My So-Called Life porque yo vivía allá y me tocó entonces. Porque además creo que por esa época se acabó 90210 y puedo estar equivocado, pueden revisar. Pero My So-Called Life entró a reemplazar en esos horarios estelares ese tipo como de soap, young series. O sea, entró a competir con Melrose Place. No me acuerdo. No me acuerdo. Me imagino. Pero que era del mismo estilo. Sí. A My So-Called Life no le fue muy bien, pero La Pelada tenía como todo ese aesthetic de la chica que venía muy enmarcado dentro de lo que había representado Winona Ryder en el Gen X de la chica, de la sweetheart, del sweetheart alternativo, porque Winona era la chica. La chica de los 80. Sí, era la chica de los 90. No, y de los 80. No, desde los 80 era Molly Ringwald. No, pero desde sí, bueno, ahí podemos entrar a discutir, porque Molly Ringwald era de las más teenagers colegialas. Sí, pero de las historias de amor... Era Winona Ryder. Joven Manos de Tijera, Beetlejuice. Claro. ¿No? Y ya digamos que en los 90 se afianza, pues. No. Pero... Yo creo que... Sí, vuelvo y le digo, mire. En los 80 Molly Ringwald definió el America's Sweetheart. Claro, era la consentida de John Hughes. No, y era la chica que todo el mundo quería besar. Sixteen Candles, ¿la vio? No hay película más teenager que Sixteen Candles, ¿no? Fast Times at Richmond High estuvo. También. Breakfast Club. Breakfast Club. Sí. Todos queríamos besar a Molly Ringwald. En los 90. Rojita, sí, linda. Claro. Girl Next Door. Pero en los 90, ese Girl Next Door tenía issues. Serious fucking daddy issues. Claro, o sea, ya era más alternativita. Ya tenía. No, y ya había un como una grietica ahí emocional, un trauma poderoso y todas estas vueltas que se veía muy bien reflejado en Winona. Entonces uno veía a Winona en Reality Bites, uh-huh, y uno decía, oh, quiero tener una novia así. Así que tengo como todos estos problemas y que tenga ese novio pecuecudo y casposo que era Ethan Hawke. No, yo odiaba a Ethan Hawke. I fucking hated that guy, man. Ese man, porque he was a kid. Era el tipo que yo no quería ser. Yo no quería ser ese pecuecudo apestoso. Pero porque se quedó con el Ethan Hawke de Reality Bites. Claro. Porque, por ejemplo, ahora, Ethan Hawke debía haber estado nominado al Oscar a Mejor Actor por Blue Moon en lugar de Wagner Moura. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Pero cierro paréntesis. Otro de los mil paréntesis que hemos hecho hoy. Entonces, Winona... Claro, Winona fue la chica que nos vendió la industria de Hollywood, ajá, del nuevo America Sweetheart. Y entonces lo que trataron de hacer en tele después de que 90210 fue gigante fue como reubicar las pasiones adolescentes en lo que en esos momentos estaba vendiendo muy bien, ¿no? El teenage angst, la ansiedad adolescente, todo lo que había pasado post Smells Like Teen Spirit, uh-huh, estaba muy de moda, muy okay, de moda. Sí, el sí, saco de lana estaba de moda, la camisa a cuadros estaba de moda, la bota Doc Martens estaba de moda, los Vans estaban de moda. Sí, todo muy grunge visualmente. Todo era muy grungy, incluyendo la actitud, como el importaculismo y esta vuelta. Ajá. Entonces Winona fue muy popular, entonces dijeron, necesitamos una chica más popular, pero más jovencita. Necesitamos hacer una serie para gente entre los 8 y los 14. Y porque, ahí entra Claire Danes después de que cogimos la autopista Villavicencio, fuimos hasta allá y volvimos. Y ahí entra Claire Danes, sí, señor. Estábamos entonces, hablando claro, de Romeo Claire y Julieta. Danes, entonces, claro, cuando usted ve Romeo y Julieta y la ve extraída, ajá, del mundo grunge, donde a usted también le había parecido divina, porque cuando empezaron a promover My So-Called Life, uno decía, qué linda esa Claire Danes, se parece a Winona. Quiero una novia como Claire Danes. Sí, claro. Quiero engañar a Winona con Claire Danes. Sí, básicamente era entonces, eso. Entonces, sí, claro, entonces uno decía, ah. Sí. Claro, la ponen toda angelical y la meten con las alitas. Las alitas. Y uno decía, no. Estábamos hablando de Romeo y Julieta con Baz Luhrmann. Yo hay algo que no le voy a perdonar nunca a Baz Luhrmann. Y es haber hecho una segunda temporada de The Get Down. Ah, qué mala que fue, ¿no? La primera fue perfecta. Sí, La primera, yo hubiera dejado eso ahí. Es lo único en lo que ha incursionado Baz Luhrmann en televisión. Fue lo único. Y quedó eso, bonito. The Get Down. Sí, era y chévere. La primera temporada, creo que fueron 6 capítulos nada más, la primera temporada de The Get Down. Es que era muy difícil es meterse ahí. Perfecta. El cierre es maravilloso. Así, yo lo hubiera dejado ahí. ¿Por qué hizo una segunda temporada? No lo sé. Qué difícil. A mí es... Yo me vi The Get Down... Más por como la presión publicitaria, porque es que Baz Luhrmann tiene eso, ¿no? Baz Luhrmann saca algo y es como... No es como un Andy Warhol cinematográfico, todo exagerado. El man quiere que todo el mundo vea todo, claro, ¿no? Y es como... Y él ha hecho 5 cosas grandes en su carrera. Pues sí. 5 cosas de las cuales... Gatsby. Él hizo Romeo y Julieta, empezó por ahí. Moulin Rouge. Uf, ¿no? Moulin Rouge. Sí, a mí me gustó Moulin Rouge. ¿Ah? Sí. Es horrible, ¿no? Esa película. Sí. Buena, buena. Es insoportable. La que hizo después, sí, no me la aguanté. No me gustó. Australia. Con Nicole Kidman y con, creo que era Hugh, con Hugh Jackman. Que fue donde empezó Hugh Jackman a meterle al canto. Por ese lado. Ok. Australia. Luego vino The Great Gatsby. Con DiCaprio. Creo que era DiCaprio que estaba ahí, ¿no? La es muy regularcita también. Con la música también. De Jay-Z, Beyoncé, whatever. De acuerdo. Ok. Elvis, que fue la que vimos, eso fue hace que 2 años más o menos. Bien floja también. No, Elvis es de 2022. ¿En serio está bien? 4 años. Y Epic, que es la que viene ahora, que es un contenido que encontraron haciendo Elvis en 2022. No jodas. Es un concierto perdido de Elvis Presley, remasterizado y no sé qué vaina. Ah, sí, he visto. En grandes épocas. Chévere, ese sí, sí. Vale la pena. De eso es que voy a hablar con Baz Luhrmann este viernes. A Baz Luhrmann, ahora que estamos hablando de biopics, le han encomendado la misma tarea que le encomendaron a Antoine Fuqua en esta biopic de Michael Jackson, y es volver a despertar un interés genuino en un catálogo que ha sido muy lucrativo, muy importante, pero que está desvaneciéndose por diferentes razones, pero la más prominente de todas, más allá de las cancelaciones, de las acusaciones, de lo que creamos o no, de lo que pasó con Michael Jackson y su vida personal, es que la gente ha perdido el interés y los públicos jóvenes no están llegando a Jackson con el mismo ahínco y con la misma masividad con que lo hicimos nosotros. Que ahí era donde yo le decía que eso es lo que siento que hay mucho en juego ahí. Precisamente por eso. Esa responsabilidad de ver cómo hacen con ese catálogo, con esa nueva generación. Claro. Uh-huh. Sí, igual también le tienen que sacar billete a ese catálogo. Y durante mucho tiempo Jackson había gozado, como muchos otros músicos, de la zona de confort por excelencia que ha sido la radio. La radio nunca va a dejar de poner a Michael Jackson, man. No, no. Nunca. Pero la llegada de los modelos de streaming hace más retadora la recaudación de plata con esos catálogos, porque usted tiene un Bad Bunny ocupando la atención de públicos masivos que en otras ocasiones no tenían un ídolo latino tan contundente y que están facturando una plata que debería estar facturando Michael Jackson. ¿Sí me entiende? Michael Jackson debería seguir facturando este tipo de platas masivas y gigantescas que facturó en los 80, en los 90, en los 2000. Pero no hay. De repente uno ve por ahí en TikTok una que otra cosita que está siendo sonorizada por la música de Jackson, pero la gente, pero siento que no está ahí tanto como ha pasado, como pasó recientemente con Jeff Buckley, que se puso súper de moda y de repente hay, no sé, 50 millones de videos sonorizados con música de Jeff Buckley, ¿no? Es con Jackson. Uno ve cositas, pero no está tan afincado. Entonces, ese catálogo no lo han vendido todavía, ¿cierto? Creo que sí. Creo que eso sigue siendo parte de... O sea, ¿quién sigue vivo? Sony, la mamá. ATV. La mamá sigue viva, ¿cierto? La mamá de Jackson. Sí. Creo que es... No, ese catálogo no es de ellos. Pues es del... ¿Sí? ¿Quién maneja el Jackson Estate? Branca. Ok. John Branca, el abogado. Pero ahí está metida la mamá. No. De Jackson. ¿Ya no? No. ¿Ya vendió ese rancho? El catálogo de Jackson se lo vendieron a Sony ATV hace 25 años. No, pero había una... Hace un par de años había una noticia de venta de catálogo de Michael Jackson grande, que podía llegar a ser de $1 billion. Seguro. Pero no sé qué parte del catálogo era. No, es que el catálogo de Jackson es el catálogo de Jackson, Uribe. O sea, no hay mucha distinción. No sé si la negociación incluía el catálogo de los Beatles que estaba incluido dentro de las... posesiones de Jackson. Eso sí se vendió. Ah. No, sí. Branca sí vendió el catálogo de los Beatles a Sony ATV. Ok. El catálogo de los Beatles originalmente era estaba en ATV. La mitad del catálogo de Jackson la vendieron por 600 millones de dólares. Por eso, sí. Pero eso fue como hace dos años nomás. 2024, correcto, eso era. Sí, sí, sí. Pero eso, la mamá no tiene nada de plata ahí, pa. Ya no, chao. No. Bueno. Señor, la mamá no tiene un peso. Eso es de Sony, man. Ah. Hay gente, y ahí es donde finalmente yo creo que están mirando, bueno, ¿qué hacemos con este catálogo? Necesitamos que este catálogo se ponga de moda otra vez. Pero pausa, pausa. Listo. Entramos a esta conversación porque usted me dijo que le preocupaba haber visto el tráiler de Michael Jackson. ¿Qué fue lo que le preocupó exactamente? Que no se pareciera. Es que es muy complicado también, ¿no? O sea, es que Michael... O sea, es que conseguir a alguien idéntico... A mí me parece que están muy cerca. Uf, no, a mí me pero parece que no. Pero es que idéntico, idéntico, pues es no, que no, no, no, a mí, yo, ¿sabe qué impresión tuve cuando vi el tráiler ayer? Tuve la misma impresión que cuando vi el tráiler de Amy Winehouse. Ajá. Que la primera cosa que dije fue, no se parece en nada, no quiero ver esta película. Pero cuando la vio, su opinión cambió. Cambió profundamente. Ahí está, esperemos que pase lo mismo con Michael. Esperemos que sí, esperemos sí, que sí. Puede ser. Ahora, vuelvo y le digo, yo siento que la estrategia de... volver a Michael Jackson una película no es tan pues no es tan positiva como simplemente, por ejemplo, entregar stems de Wanna Be Starting Something y volver esa vaina una cosa recontraviral en manos de algún joven remezclador que le meta un efecto ahí de ralentización, como ha pasado con diferentes cosas en los últimos años, que o sea, alguien y le mete mano a una canción y le baja las revoluciones y se vuelve un tote otra vez. O sea, ¿siente que es innecesaria la biopic de Michael Jackson? No, siento que es una inversión muy riesgosa para revitalizar un catálogo que, repito, durante mucho tiempo ha sido niño consentido de la radio y que ahora debería estar más en el radar de la gente joven para poder reconstruir, refabricar, repurpose, refurbish, volver un TikTok viral, un baile, o sea... De pronto yo creo que entiendo lo que usted dice, pero usted lo está hablando desde el lado musical. Sí, es del lado claro, del catálogo. Pero yo creo que aquí... Es que yo creo que con la película no solamente hay una necesidad de revivir el catálogo, hay una necesidad de revivir el ícono, de traerle el ícono y lo que representó el ícono a una nueva generación. No, indiscutible. La parte visual, el performance, ¿por qué ese man fue el gran entertainer del pop? Sí, pero en la eso historia solamente de la se hace, Uribe, con un propósito y es hacer plata. Ah, no, indudablemente. O sea, eso sí, usted no le mete. Por amor al arte no lo están haciendo. Usted pero... no le va a meter. Lo que le decía Matt Damon a Joe Rogan y a Ben Affleck. Y lo que decía Ben Affleck. Cuando usted tiene una película y se gasta 25 millones de dólares haciendo la película, tiene que gastarse otros 25 mercadeándola para poder mirar a ver si logra hacer 120 millones de dólares. Es lo que película. Como la biopic de Jackson, ya la inversión es altísima con respecto.